W Radio, de generación en generación. La voz del mundo. La voz original, la voz de siempre, es Julio Sánchez Cristo, disc jockey y al aire en W Radio. Continúa la W de mañana. Escuchen esto, es Juan Gabriel. Una de las mejores sensaciones que tiene la vida es saber que el nuevo día nos da sorpresas y cosas buenas. Buenos días, señor Sol, es el maestro Juan Gabriel. Y luego, un poquito de bossa, una mañana de carnaval. Canta Luis Miguel. Canción puede ser verdad. es que te busco yo, aunque no habrás de estar, y mentirá tu voz en el azul. Después yo no sé si hay después, si el sol volverá a despertar. Que la canción puede ser verdad, porque en carnaval cantará el corazón la razón de vivir, cantará sin hablar ni sentir. Mañana de esas que cambian la vida, el momento en que se sueña con los ojos abiertos. One of these mornings es Moby, y luego ese sonido tranquilo, reflexivo, que hasta tiene el sonido del café de mañana. Jamiroquai, la gloria de la mañana. Won't be very long. Esta canción fue lanzada en mercados internacionales como 9 to 5. Fue compuesta por Florrie Palmer. La canción es la historia de una mujer que espera a que su hombre llegue a casa. Ella es escocesa, China Easton, Morning Train, ese tren de mañana, ese esposo que debería llegar en el tren. Y luego Rosana. Buenos días, mundo. Todos los días hay que agradecer por un nuevo día. salen a ganar todas las batallas que no obliga el corazón a firmar la rendición. Felipe González con ese sol de la mañana, una de las canciones de salsa que alegran cualquier mañana triste. Y luego los Afroins, una mañana. Esta es una canción de desamor, de una mañana en donde se recuerda la traición de una mujer. Mía. Si ayer yo te vi serrana, como flor de la mañana, mirando tus lindos ojos dorados como el sol de la mañana. ¡Ay, nama! Cruzando caminos de las colinas doradas y veo los verdes pinos que iluminan mi camino. Yo voy cantando al viajero a lo largo del sendero. ¡Rumbero! Como el sol de la mañana, como el sol de la mañana, como el sol de la mañana, como el sol de la mañana, como el sol de la mañana, como el sol de la mañana, como el sol de la mañana. Así te quiero besar, te quiero adorar, como el sol de la mañana. Como el sol de la mañana, sale el sol y yo te pongo a gozar. Como el sol de la mañana, es el son que tengo en mi corazoncito. Como el sol de la mañana, como el sol de la mañana, como el sol de la mañana, como el sol de la mañana, como el sol de la por la mañana es que sale el sol y al mediodía yo lo contemplo, pero si tú sigues opinando ahora me voy con la rumba ya, que ya se va. En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. El máximo anotador colombiano en la historia de la Copa América es Arnoldo Iguarán. En total, el Guajiro metió 10 goles en las 4 ediciones del torneo en las que participó. Entérate de todo lo que pasa en la Copa América acá en la W. Pagar en línea o sin contacto es otra manera de jugar limpio. Solicita en tu banco una Mastercard débito y compra lo que quieras de forma segura para que tu pasión te siga a todas partes. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Pedro Pablo Pasquiuli, campeón México 86. A Diego lo voy a recordar como lo conocí cuando teníamos 20 años. ¿Y quién es él? José Luis Perales. La verdad es que la voz está estupendamente en este momento, el análisis del disco, y creo que es un buen momento para retirarse antes de que te pongas malo, ¿no? Bárbara Eden, mi bella genio. I have a very wonderful husband, and no, he won't always do everything I say, but I won't do everything he says either. The Grease, Olivia Newton-John. I have about 300 items from my life. Diego Lugano, futbolista uruguayo. A nivel sudamericano, ¿no? Somos dos rivales directos. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. En Autoland, Volkswagen en la carrera séptima con 120, ven y conoce el Nibus Black Edition, una versión exclusiva de Autoland. Te sorprenderás con su equipamiento superior. Autoland, comprometidos contigo. Aplican condiciones y restricciones. En Autoblitz encuentra más, nuevo T-Cross con motor turbo y la nueva Nibus Black Edition con más equipamiento. Ven y conoce nuestras ofertas para que te lleves un nuevo Volkswagen. Visita nuestras vitrinas, Morato, carrera 70, número 9515 y avenida 19 con calle 109 esquina. Aplican condiciones. Volkswagen. Satélites que nos vigilan. Cables submarinos. Kilómetros de fibra óptica. Hacen imposible la magia. Despertamos cerca, muy cerca de usted, para contarle en qué va el mundo y qué dicen sus personajes. ¿De dónde nació Tania? Yo soy San Andresana. Salimos de la fiesta, Luis. Mónica, te quería comer el perro. Un beso muy especial a Julio, Alberto. Mr. President Obama, good morning. Good morning, thank you so much for having me. Es la magia. En el mundo, solamente en la W. La W. Primer lugar en sintonía. Hay días llenos de buenas noticias. Días que nos llenan de energía positiva, nos hacen sentir mejores seres humanos. Días en los que solo podemos sonreír. Pero hay días grises, en los que todo parece estar mal. Días en los que sentimos que poco a poco se nos acaba la esperanza. En todos esos días, buenos y malos, estamos ahí para usted. A su oído, la W. En Amanecer W no solo tenemos las principales noticias de Colombia y el mundo. También hay espacio para nuestros oyentes. Hola, soy Jena de Barcelona. Carlos desde la ciudad de Manizales. Los saluda Patricia al sur de Francia. Alfonso desde Miami. Mi nombre es Benjamín desde Medellín. Los saludos desde Italia. Shalom, shalom, buenos días. Amanecer W, el noticiero que comienza más temprano en Colombia. De lunes a viernes de 3 a 5 de la mañana con Laura Sánchez y Luis Fernando Zambrano. Más oyentes, más W. Es el estilo W, a su oído. W Radio está en YouTube. Ingrese a youtube.com, suscríbase a nuestro canal oficial W Radio Colombia y disfrute del mejor contenido de nuestros programas. La W, cerca, muy cerca de usted. En la casa, en la oficina, en el carro, en la calle. W Radio, cerca, muy cerca de usted. Un DJ con el ADN de W Radio, Julio Sánchez Cristo. Te conocí una mañana, corazón todo se entregó, cuando de tu dulce boca brotaba una voz melodiosa que conquistó mi amor. Y desde ese mismo instante yo por ti mi sentido perdí. Tan solo sé que de hoy en adelante no quiero saber nada de ti, porque ayer te vi con el que fue tu primer amante. Hoy solo sé que te perdí, que te perdí. Olvídate de mí, olvídate, tú vas a sufrir. Oye, tú sufrirás. Olvídate de mí, tú vas a sufrir. Tú vas a sufrir. Y ven, repetí en mi delirio llamando palabras que el viento ya se llevó. Olvídate de mí, tú vas a sufrir. Por siempre, toda la vida, tú te acordarás de mí. Olvídate de mí, tú vas a sufrir. De mí. Olvídate de mí, tú vas a sufrir. Y ven, repetí en mi delirio llorando palabra que el viento ya se llevó. Repite, Nora Jones. Good morning, buenos días. ¿Cómo empieza el día? Aquí estamos. Y después, el más grande, el príncipe de la canción, José José. Buenos días, amor. Esta es la oportunidad de dormir al lado de quien se ama. Los buenos días, lo más importante. Buenos días, amor. Es José José. vez abrió tus ojos y se hizo el día. Cerré un beso en tus labios, por si acaso me reñías. Sin ti ni tu cuerpo, pues el alba nos veía. Buenos días, amor, amor, amor, que tiene tu calma, que ha perdido el color, amor, amor, y no dice nada. Baby, acabo tu piel de norte a sur, y no he encontrado a una mujer como tú. Buenos días, amor, amor, amor, que tiene tu cara, que ha perdido el color, amor, amor, y no dice nada. He viajado tu piel de norte a sur y no he encontrado a otra mujer como tú. Abandonada la suerte de la temores bajo la almohada. Sé que estabas enfadada, pero no dijiste nada. Te callo toda y sé que estás enamorada. Buenos días, amor, amor, amor, que tiene tu cara. Buenos días, amor, amor, amor, que tiene tu cara. Te he perdido el color, amor, amor, y no dice nada. He viajado tu piel de norte a sur y no he encontrado una mujer como tú. Buenos días, amor, amor, amor, que tiene tu cara. Canción silenciosa de mañana. Noel. 22 semanas en Billboard. Está Silent Morning. Mañana silenciosa. Y luego Straight to the Morning. Hot Chip, Jarvis Cocker. Pedacito de este especial de mañana, con un café y una mañana. La mañana es por cuenta de Café Tacuba, una mañana linda como una flor, como el amor. Es la mañana el momento para estar mejor que nunca enamorado. Y luego, la mañana de carnaval. Astro Gilberto, una canción de 1959 de la película Orfeo Negro de Marcel Camus y una de las canciones de Brasil más bellas. Voy a echar una rola. ¿Qué? Échate una mañana. Ahora sí, pásame el tequila. Siento siempre te daré, que siempre te daré, que siempre te daré. Manhã, tão bonita manhã, na vida uma nova canção, cantando só teus olhos, teu riso, tuas mãos. Pois há de haver um dia em que virás das cordas do meu violão, que só teu amor procurou. Vem uma voz falar dos beijos perdidos nos lábios teus. La la la. Seguramente con Juan Sebastián volveremos a hablar de las noches y de las tardes, pero sobre todo de los despertares. Soy Julio Sánchez Cristo y esta es La W. Personajes del mundo en La W. Cerca, muy cerca de usted. Wu Chi-wai, líder del Partido Demócrata en Hong Kong. As we all know that constitutional power to oppose the gangs. El cantante Richard Marx. You know, any of these songs that I've written have become famous. Profesor Sunetra Gupta, científica, epidemióloga de la Universidad de Oxford. The idea is that we can somehow suppress the infections and thereby stop people from dying. El letrista inglés Don Black. When you write songs, it's your job. I walk around parks, I stare out of windows. Grimmy Chan, estrella del Everton. Everybody was very excited because they knew what a wonderful footballer player to manage to sign James Rodriguez. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Es hora de estrenar un Volkswagen 0 kilómetros en Autoland. Volkswagen Gol con planes de cuota diaria de 10,629 pesos. Volkswagen T-Cross en cuotas mensuales desde 500,000 pesos. Recuerda, recibimos tu vehículo usado a precio de revista motor. Autoland, comprometidos contigo. Aplican condiciones y restricciones. Nueva Volkswagen Nibus Black Edition, exclusiva de Autoblitz, con más equipamiento. Te esperamos en Morato, carrera 70, número 9515 y avenida 19 con calle 109 esquina. Aplican condiciones. Volkswagen. Escuche La W en cualquier lugar del mundo, descargando nuestra aplicación W Radio Colombia en su celular o tablet. Las noticias, la opinión de nuestros oyentes, los invitados y todo esto acompañado con la mejor música. No importa dónde se encuentre, La W está cerca, muy cerca de usted. Usted ya nos conoce. Llevamos años juntos. ¿Cuántos versos? ¿Cuántas canciones? Pero sobre todo, ¿cuántas estrellas hemos dibujado en el cielo? ¿Cuántos bosques hemos caminado? Nos acostumbramos y ya es imposible separarnos. Por eso, cada mañana nos buscamos y nos oímos y nos sentimos dentro de la piel. Es La W, primer lugar en sintonía. Nos piden en el Facebook que le insistamos en el tema del subsidio de la caja de compensación. Al mediodía, usted es parte de Sigue la W. Utilice todos los días nuestro hashtag y hable con los invitados. Más cerca de usted, Sigue la W. La radio es suya. De lunes a viernes a las 2 de la mañana, escuche Archivos W. Archivos W. Las mejores entrevistas realizadas por Julio Sánchez Cristo y el equipo de la W. Acompañadas de la música del mundo. Escuche Archivos W. Archivos W. Donde se toman un café Paul McCartney, Angelina Jolie, Mick Jagger, Mikhail Gorbachev, Bill Clinton, Sofía Loren, Jennifer López y lo más importante, usted. Ese café se lo toman cada mañana, muy de mañana en la W. La W, primer lugar en sintonía. W Radio le arma la fiesta. Los viernes desde las 11 de la noche y los sábados desde las 10. Boogie Nights, la mejor mezcla para disfrutar del fin de semana. Más música, más W.